Hola amistades, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Escrúpulos, otro podcast de cinema para promedios. En esta ocasión, les traemos el episodio número 2 de este nuevo podcast, en el cual vamos a hablar sobre Always Be My Maybe. O en español, sepa, no vi el título en español. ¿Alguien lo sabe? Ahorita lo buscamos en chinga. Tal vez ni para siempre o algo así, ¿no? Ajá, algo así. Quizás para siempre. Quizás para siempre, ok. Va. O quizás para siempre. En esta ocasión estamos Daniel Maldonado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Está también con nosotros Alan Camarena. ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Y está Poncho con nosotros en espíritu, poquito indispuesto, si quieren mandarle buenas vibras, siempre son bienvenidas, supongo. Y estoy yo, Daniel Barbosa. ¿Alguien quiere...? Ah, hola, sí, aquí andamos. ¿Quiere alguien fletarse la sinopsis de una vez? ¿O me la aviento también? Aviéntatela tú. Ah, tú no, ya, aquí... Este va a ser mi TED Talk, ¿no? Always Be My Maybe, o Quizás Para Siempre, es una suerte de rom-com que trata sobre dos personas de ascendencia asiática que viven en Estados Unidos. Para ser más específicos, viven en San Francisco y son amigos desde la infancia. De hecho, los vemos cómo se hacen, bueno, no cómo se hacen amigos, sino cómo conviven su día a día y cómo van creciendo juntos, pero en algún punto se separan, siendo el meollo del asunto cuando se reencuentran ya de adultos, como cuarentones, y pues el cómo quieren, o cómo... ¿Mande? Treinta y tones, y cómo van a tratar de rescatar o de... finalmente sepultar el vínculo que tenían desde el principio. ¿Sepultar? Sí, pues sí, porque en algún punto estaban como que enojados, como de, ay, no, ya lo quiero para siempre, para afuera, ¿no? Ah, ya, ok. Va. Muy bien. Ok. ¿Alguien quiere comenzar con algún punto que le haya llamado la atención? Bueno, es la primera vez que ven la película. Yo no, es como la cuarta. Yo como la segunda. Las máquinas, ok. También para mí es la segunda. Entonces no son como primeras impresiones, yo creo, nada más como... tal vez como la vemos ahora. La vi cuando estrenó y hay reseña en el blog, por si quieren leerla. Jeje. Pero... me acuerdo que la primera vez que la vi me caía súper mal el personaje de Marcus. Se me hacía muy, muy enfadoso y bien culero, sobre todo en esta parte cuando... cuando tienen su primera vez. Ah, bueno, es que en la película, pues Marcus pierde a su mamá y Sasha, que es la chica, siempre está... en casa de Marcus, porque pues papás no la pelaban, ¿no? Entonces era como su otra familia. Y bueno, se muere la mamá y luego, pues no sé, tienen como 16 años que siguen siendo como los mismos actores, pero los maquillan para verse como medio pubertos. Y pues tienen su primera vez y luego se porta bien sangrón el vato diciendo lo que, o sea, ella está como... bueno, pues acaba de perder a su mamá, entonces está como muy a la defensiva y ella intenta decirle que... cómo calmarlo, y dice, sé que perdiste a tu mamá, yo también la perdí, y le dice, ah, pero ella no era tu mamá, que tus papás no te dan caso, no significa que ella sea tu mamá, o algo así, no sé, pero se hizo bien sangrón, y la primera vez que lo vi fue, bueno, pinche vato, ya me caes bien gordo. Pues es que sí se pasa de lanza, ¿no? Entiendo el dolor y todo ese asunto, pero... como que sí estaba muy cegado, porque pues que bien que mal sí fue básicamente otra mamá para Sasha, esta la mamá de Marcus, porque pues sí se la pasó casi todo su infancia conviviendo con ellos. Enseñó a cocinar y cosas así, que de hecho la cocina es una de las partes fundamentales de Sasha. Sí, de hecho, y bueno, regresando un poquito a Marcos, ese güey siento que en realidad no... Ah, bueno, por ejemplo, pues Sasha se hace una chef para de Hollywood, o sea, para celebridades. Y así de renombre, ¿no? Que ya pues tiene mucho dinero, va a alfombras rojas, todo eso. Tiene un novio cincuentón, que es el vato que sale en Hawaii 5-0, que se llama Daniel Day Kim, creo. Y bueno... y por el otro lado está el Marcus, que sigue viviendo con su papá, que bien marihuano el vato, que sigue teniendo su banda de los 16 años y siguen tocando en lugares de mala muerte. Es que dice Poncho que no está entendiendo nada, pero es que tú estás malito, a lo mejor por eso no entiendes, güey. ¿Qué quieres que te explique? ¿Qué quieres que te expliquemos? También Maldonado ha sido bastante audiencia en esta primera impresión. Bueno, en esta primera parte. Podría decirnos si también para él ha sido confuso. No ha sido confuso porque ya la vi. Entonces, sí, entiendo de qué está hablando. Pero igual... a mí, por ejemplo, no me caía mal, o sea, nunca me cayó mal Marcus, solo sí se me hizo muy frustrante que en un principio, o sea, sean amigos como de toda la vida, porque así empieza, o sea, empieza mostrándonos su amistad y así, que son niños y son amigos y chalala. Después pasa esto que decía Alan, que se muere su mamá y pues todo cambia, ¿no? O sea... Se quiebra por completo su amistad por esa conversación ahí en Burger King. Y ya, o sea, se dejan de hablar. Creo que es una amistad que tiene tanta trayectoria puede superar una discusión como esa, pero pues, al parecer ellos no. Entonces fue como, bueno, está bien. Pasaron 20 años, 10 años, no sé, y se encuentran otra vez. Pero... pues, ajá, está muy extraño. Digo, eso fue una de las cosas que no me terminaron de cuadrar, como su rompimiento tan drástico y radical. Es que así es la pubertad. No sé por qué. O sea, bueno, a ver, punches que deberíamos hablarla como si se contáramos a alguien que no la ha visto. Entonces, prácticamente, pues, Dani ya habían dicho la sinopsis, pero... voy a dar como otra intentada. Esta película se trata de dos personas, ¿no? Como decía Dani, son asiático-americanos, que son amigos desde que son morritos y se ve cómo la pasan bien, y eventualmente, pues el tipo pierde a su mamá. Ya que pierde a su mamá, luego se pelea con su mejor amiga y se reencuentran como 16 años después en el futuro. Y la película se trata de cómo es su reencuentro. Así que, y de eso va, y la primera parte que hemos estado hablando es cómo se dan estas circunstancias por las que se dejan de hablar, que a Maldonado no le cierra completamente bien, no le cabe en la cabeza cómo se pudieron haber alejado tan fácil, porque ya siguiendo tu idea, Maldo, pues ya hasta era amiga de su papá y es como, ah, no, pues se alejó, se mudaron, ¿qué pasó? Porque nunca volvieron a tener contacto. Bueno, es que, o sea, sí, pero es que sí fue un cretino este Marcus, como lo mencionas, cuando tienen... bien cancelado. Ah, sí, es un cretino totalmente, porque pues como dicen, cuando muere la mamá de Marcus, como todos sabemos, en las películas gringas suele pasar que si hay alguna parte en la que hay algún funeral, muy probablemente también vaya a haber una parte en la que en ese funeral hayan dos personas que tengan sexo. Pasa muy seguido, según recuerdo. Entonces, aquí lo que sucede es que Marcus y Sasha tienen su primera vez juntos. Entonces, como que siento que justamente como que se vulneran a ese grado de darle al otro esta parte que consideran tan importante. Y pues no sé, creo que después de haber sido tan vulnerables que luego, y Marcus luego se comportó como un total cretino al decirle esto de que, ok, sí entiendo que que no tuviste como toda la atención de tus papás, pero eso no te da derecho a estar triste como yo, pues no sé, eso está feo. Además de que también se entera Sasha de que Marcos decidió no irse a la universidad, y ella sí. Entonces, para iniciar, van a tener como este alejamiento de distancias, porque ella sí se va a ir a la universidad y él no, él prefirió quedarse. Entonces, supongo que eso también contribuye a que hace 16 años no habían las maneras correctas o tan fáciles que se tenían en ese momento, o bueno, en estos momentos, perdón, para comunicarse. Tenían teléfonos, pero no tenían redes sociales, no tenían tal vez correo, pero pues no era tan usual usar correo en esos momentos. Entonces supongo que sí, claro, dentro del enojo y dentro de las pocas la poca accesibilidad que tenían a mantenerse en contacto, pues justamente dio pie a que se, además de la distancia en kilómetros, pues también fuera en cuanto a emociones. Entonces, después de esto, como dices, me pasan los años y vemos que Sasha, pues sí, triunfó, pero en grande. Y este otro vato, no hizo nada. O sea, se quedó con su misma banda de cuando estaba en la prepa. Estaba trabajando con su papá, fumaba mota, o sea, pues chill, ¿no? El asunto, pero realmente como que no tenía ambiciones, claro. Las tenía, pero como que les daba miedo, ¿no? Y Sasha Sasha fue como todo lo contrario, fue todo lo contrario, fue de, ¿sabes qué? A mí me da miedo, vamos a hacerlo, porque ¿cómo de que no? Y está cool, está cool esa dualidad que presenta, porque pues sí son personas que, pese a que crecieron juntas, tienen ideas bastante distintas sobre cómo vivir la vida, y eso está cool, eso está cool. No me desagradó para nada esa parte. A mí sí se me hizo bastante coherente que hubiera esta separación, supongo. Sí, está bien, ya, tiene ya sentido, te la compro. Sí, exacto. Ya que nos recordaste que no es tiempo actual y antes no existía como la mensajería instantánea, y nos recordaste que la morra sí iba a ir a la universidad, pues ya tiene sentido que pues no hubo más contacto. Y bueno, ya en tiempo actual se supone que esta chica pues está con este cincuentón y está comprometida, se van a casar, pero el vato le dice que pues mejor hay que se tienen que separar un momento, a ver si están tomando la decisión correcta. Obviamente la estaba terminando, él quería salir como con otras personas, y pues ella dijo, Simón, está bien, y se va, y está en Nueva York al principio, ya en tiempo actual, y luego ya se regresa a San Francisco a rentarle a su mejor amiga, y contratan a unos de electricidad, y ahí es cuando se reencuentra con Marcus y su papá, que su papá es bien buena onda. Sí, sí, está muy cool. Cuando llega, también cabe señalar que Sasha va a Nueva York, a San Francisco, porque va a abrir un nuevo restaurante en esta ciudad. Entonces no va nomás como de okis, ¿no? Va a hacer esto, y por lo mismo renta una casa como por 2 meses, o sea, un buen tiempo o algo así, no recuerdo. Y justo como para tenerle el lugar bien acondicionado, pues llegan los Park, según recuerdo que se apellidan, los Park. ¿O no? No estoy seguro, pero digamos que sí. Y está muy cool, la verdad. Mucho momento incómodo en ese reencuentro. Sí, humor basado en incomodidad, vaya. Bueno, para mí fue eso. No sé. Toda la película tiene ese tipo de humor de que, como de silencios incómodos, o de que alguien dice algo que no debería de haber dicho, pero es como de ya recordé una que es en esa parte que me da mucha risa, que Marcus encuentra a la mejor amiga, que olvidé su nombre, no sé si alguien lo notó. Verónica, y la mejor amiga. A Verónica. Y bueno, ella le abre la puerta y le dice, te has quitado todos tus piercings, y ella le contesta, no todos. Y ya nada más se quedan viendo por un buen rato y es como de, okay. Sí, y ya proceden a otro comentario. Entonces sí tiene como muchos chistes así bien mamones, así muy de repente, que sí, como de incómodos, y sí, no sé, pero Hasta ese es un humor que a mí personalmente me agrada. Bueno, acaba de destacar que los mismos protagonistas escribieron la película y pues ambos son comediantes, ¿no? Ali Wong, que es Sasha, ella es como de stand-up. Randall Park, que es Marcus, creo que nada más es actor como de comedias, pero sí, entonces tienen como... Saben muy bien qué comedia les funciona y la saben utilizar en toda sí. la película. Sí, además como que sí sentí bastante química entre ellos dos, ¿sabes? No, no tanto, bueno, sí sobre todo en la comedia, pero también como en la parte romántica. No sé, me gustaron mucho como pareja, sí, sí los hubiera visto... En la vida real. Sí, sí los hubiera visto en la vida real, aunque también he de decir que por algunas partes, que supongo que tocaremos un poquito más adelante, también siento que... Alta toxicidad se manejaría en esa relación, la verdad, porque... Sí, está muy romantizada la película también, lo tengo muy, muy anotado aquí, sí, no, no es como la más funcional, pero pues digo, es nomás para las risas, ¿no?, la película. Sí, además supongo que también pues ya cuando llegan al final, pues hay cierto desarrollo, pero antes de llegar sí. allá, después de que se encuentran en la casa de Sasha, pues sucede que despuesito de eso... se encuentra Sasha ya como en el lugar, ¿no?, en el que van a abrir el nuevo restaurante y está como una morra diciéndole, ah, lo vamos a decorar así, ya está, y de repente aparecen sus papás, que yo la primera vez que la vi yo pensé que para nada iban a salir, pero sí salen y ahí llegan y también es incómodo verlos porque como que cumplen algunas especies de estereotipos que tiene, pues sí, gente que tiene Estados Unidos hacia la gente de ascendencia asiática. ¿Cómo? Ya, no es que son súper tacaños, y cosas así. Ah, ya. Yeah. Ajá. Entonces. Sí. Entonces sí, llegan y le dicen como, es que queremos que vayas al cumpleaños de uno de tus sobrinos, ¿no? Algo así raro. Y ella como que se muestra, no sé si molesta o incómoda, no, todavía no descifro al 100% cuál era la reacción realmente, pero como de, no, es que no quiero convivir con ustedes porque ustedes nunca convivieron conmigo. A mí eso se me hizo bastante fuerte. Pero es que ella toda la película se la pasa como guardándole rencor, o sea, como... En una parte que salen a cenar, creo que Marcus y ella, él incluso le dice como que ella recuerda su infancia como algo muy feo y que no todo era feo. O sea, el lugar donde están recuerda que la comida era muy fea y ¿por qué venimos aquí?, dice, ¿no? La comida era muy fea. Y el vato de, no, está bien rico y así. Y ya lo prueba Sasha y dice, ah, no, sí. Entonces, pues sí, un claro ejemplo de cómo uno mismo se puede pintar muy, muy oscura su vida, ¿no? Cuando no necesariamente es así. Sí, creo que concuerdo bastante con esto, porque también lo que vamos viendo a cómo va desarrollándose todo, es que, pues sí, como dice Sasha, se planteaba todo como bastante negativo, como siempre siendo la víctima y todo este asunto. Pero también como que se empezaron a olvidar los momentos bonitos que tuvo, ¿no? Y justo si tu narrativa empieza a ser como solo negativa, pues luego comienzas como a reinterpretar de distintas maneras lo que te pasó. Como justo dices lo de la comida, que en realidad sí estaba rica, pero como ella estaba muy enojada con todo, pues lo recordaba mal. También supongo que eso hace que Sasha como que empiece a dejar un poco su autenticidad. También empiezan a ver como escenas en las que está como conviviendo incómodamente con Marcus, pero que él también como que le señala como de, oye, hay una parte en la que está hablando por teléfono y le dice, oye, ¿no te cansas de usar tu voz de teléfono? Así como de, deberías de hablar más normal, ¿no? Como si no estuvieras fingiendo. E igual le hice como cosas así, ¿no? De su comida, como de, también debes de... pues de no hacer solo comida como gourmet, ¿no? O cosas raras. Sí, en un momento, ya después cuando están juntos y se dicen como sus verdades, o bueno, o en realidad lo que les molesta el uno al otro, él dice que ella pierde como la autenticidad y todo lo que le enseñó su mamá, y que nada más bien, nada más le sirve como a los blancos, ¿no? Así como cosas que no, sí, que no son auténticas, que solo son como, usa otra palabra que no recuerdo cómo la describe, pero sí, o sea, como sí, como poco originales, nada más como para cumplir como expectativas o cosas así. Pero el punto es como que pierde como todo el amor a la cocina y nada más hace como cosas para, no sé, quedar bien, puede ser. No, no sé cuál es la palabra que estoy buscando, pero y que queda, pero algo así. Bueno, simplemente no. Bueno, al final la película menciona que lo que más le importa es hacer como la comida que hace que los demás se sientan como en casa, y entonces es como, entonces la comida que hace como en este punto al principio es simplemente como muy vacía, vaya. Ajá, o que trata como de tener como mucho, mucha propuesta, pero como que solo, como decías, para cumplir como expectativas de un chef de renombre, que luego se tiene esta idea, ¿no? De que si es un restaurante 5 estrellas, así debe tener de que su comida es súper rara, de que, sí, con nombres redundantes, bueno, no redundantes, sino rebuscados y raros y confusos, ¿no? Pero luego de que pasa esto, esta parte entonces de que encuentra a sus papás y los empieza a evitar, es cuando comienza como a tratar de convivir más con Marcus, ¿no? Según recuerdo. Sí, no, sí. No recuerdo bien. ¿Alguno se acuerda? Sí, pues lo invitan a, bueno, el papá le recuerda a este Marcus que van a tener un toquín con su banda. Y ya le manda la invitación, más por compromiso que por queriendo, pero al final termina yendo a ella y ahí conoce también a la novia de Marcus, que también hace en otro momento incómodo, pero pues al final vemos que ella todavía sigue teniendo interés por Marcus, ¿no? Y ya después de ahí también siguen saliendo posteriormente como para ponerse al día. Ajá, y es de destacar que la novia de Marcus es todo un personaje, ¿no? Porque es como súper hippie, súper alternativa, bohemia. Indie. Ajá, sí, todo. Sí, tiene todo esto, es una combinación como de todo esto y es incómodo, incluso yo diría, de verla, el simple existir, porque el cómo se expresa, el cómo ve a los demás, está muy, muy curioso. Como lo contrario a Sasha, ¿no? O sea, por completo. Incluso en la comida, o sea, cocina, bueno, se ve que cocina muy mal. Ah, sí, porque justo como que la invita, ¿no? Como de, Sasha, sería para mí un honor que fueras a comer conmigo. Y ella, cámara, vamos. Y le prepara como espagueti, pero rojo con salchicha. Y hay un chiste bueno que le sirven unos platos de no me acuerdo quién. Y Sasha justo le dice como de, claro, qué comida tan rica en unos platos de alguien como súper fea persona. Y la morra le remata con de sí, exacto, es muy mala, por eso mismo lo robé. Sí, bien anarquista la morra esa. Pero muy, muy la, ¿cómo se dice? La media naranja del Keanu Reeves, probablemente. Ah, que justo después como de esta salida que tienen Sasha, en la que va a comer con Marcus y su actual novia, según recuerdo se llama Jenny, tuvo una conversación con Marcus y según recuerdo fue cuando justo como que se dio cuenta, ¿no? De que no era justo para ella como tener que aguantar la separación o la apertura de la relación, por así decirlo, que le propuso su prometido, y decide como terminarlo, ¿no? Para justo buscar a alguien más. Y abre, bueno, no, estaba como planeando abrir una app de citas, pero dijo antes de eso, en la apertura, porque ya se da como tal la apertura de su nuevo restaurante, en la apertura a ver si conozco a alguien, y justo conoce al jefe de jefes, al capo de capo, al señor de único, señores, inigualable, al don de dones, ¿no? Al maestro de maestros, al actor de actores, y pues así nos podríamos seguir la noche entera, ¿no? Pero en resumidas cuentas encuentra a Keanu Reeves, y pues, qué joya de escena cuando esta Sasha los invita a cenar. Para mí es toda una secuencia súper padre, ¿no? Que los invita a cenar, de que, oigan, cáiganle Marcus y Jenny a este restaurante súper nice, va pura gente súper fifí y así. Entonces llegan Marcus y antes de pasar a esta escena, que creo que es de las mejores o la mejor de la película, cabe resaltar que cuando Sasha hace la invitación a Marcus de salir, él ya había tomado la iniciativa de decirle lo que sentía por ella, porque había hablado con su papá y es de esas veces de los clichés que es como, oh, yo te tengo que decir algo, no, yo también, y Marcus es como de que no, pues te amo, siempre te he amado, ¿no? Y ella lo que le tenía que decir era, conocí a alguien. Y pues ella lo dice primero y pues Marcus pues ya no puede decir nada, ¿no? Más que aceptar la invitación a salir los cuatro en una doble cita en este restaurante, que es como una crítica a justo lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Pero continúa, esa es la mejor escena. Sí, totalmente. Justo el único que logró hacer que abriera en ese momento los ojos a Marcus fue su papá. Y eso estuvo cool, ¿eh? Cuando ves a un Marcus decidido, cuando Marcus está decidido por hacer algo bueno por su vida, está bastante cool. Lástima que es lo menos que pasa en la película, pero está muy cool cuando decide tomar las riendas de su vida. Pero pues sí, al final no le dice y pues es invitado, ¿no? A esta doble cita, llega a este restaurante que resulta que sí es muy, muy nice. Pero también el ambiente es como que medio bohemio, ¿no? Entonces vemos a un Marcus y a una Jenny como en ropas, según esto, como muy formales, pero como que el resto de la gente en jeans, en playeras, con chaquetas de cuero, así como todo bastante, bastante hipster el asunto, diría yo. Sí, dice Sasha que se gastan miles de dólares para aparecer personas en la calle, pero que de hecho su novia, la novia de Marcus, está vestida perfecta prácticamente, pero que también le tiene como cierta envidia o odio por estar con Marcus. Sí, es que pues sí, como también esta morra es medio alternativa, o sea, sí fue como formal, pero formal dentro de lo alternativo, ¿no? Como que sí se veía rara. Y pues eso, resulta ser que están como esperando a que llegue la cita de de la Sasha. Y pues, como les decíamos, resulta ser nada más y nada menos que Keanu Reeves. Y entra en una escena sublime, diría yo. Muy buena, épica. Es que también esta, no sé, fue, la película salió cuando Keanu Reeves estaba en auge. Fue cuando salió lo de el anuncio del juego de Cyberpunk y lo de todo esto. Las de John Wick. Sí, exacto. Entonces era como el mejor momento para poder traer a Keanu Reeves. Y pues aquí aparece Keanu Reeves haciendo de una caricatura de Keanu Reeves, que es muy parecido otra vez a sus interpretaciones como... ¿Han visto las de Billy Ted? No he tenido la fortuna. Ya, well, en Billy Ted, pues, o sea, son tres películas, creo, no sé si cuatro. La última salió hace el año pasado, creo. Pero normalmente pues, son como noventeras, ¿no? Y son como Billy Ted, descubren la música, o No sé, son de viajes en el tiempo y ellos son como súper marihuanos. Este güey, Keanu Reeves y su compa, que no recuerdo cómo se llama. Y es algo así su interpretación acá. También bien bohemio. El restaurante tiene conceptos bien extraños y para el primer plato, él dice, tienes un plato que juegue con el tiempo, con el concepto del tiempo. Y entonces el mesero le dice algo así como, pues tenemos un platillo que va como con audífonos para que escuches los sonidos del animal que te estás por comer. Y entonces, ya, bueno, luego les dan como varios platos así súper perturbadores y diminutos. O sea, de que no te vas a llenar ni comiendo 100 de esos platos. Y entonces ya al final llegan como a la escena de los audífonos y está bien cagada porque, bueno, todos se ven como... Marcus se ve súper perturbado por el hecho de estar escuchando al animal que está a punto de comerse. Su novia se ve como un poco tranquila. Sasha se ve como todavía como que le motivó más escuchar al animal que estaba a punto de comerse. Y Keanu lo que hace es como lo escucha pacientemente. Le da una mordida a su como a su carne, porque creo que están comiendo vaca, porque creo que se escucha como ahí hay una vaquita en el fondo y luego de la nada se echa a llorar así como y luego ya deja, se detiene y es como ah, no importa, y ya se sigue comiendo como si nada. Está súper cagada su aparición y lo más chido de todo es que no es la única, después suceden como más cosas muy cagadas con él. Sí, que también dentro de lo que mencionabas, que es una especie como de caricatura de John Wick, perdón, de Keanu Reeves, desde que entra, pues podemos verlo, ¿no? Como saluda a esta, desde cómo saluda a Sasha también, que empiezan como de, ah, yo, Keanu, yo extraño tu aura, y ella de, yo extraño tus manos, y él de, yo extraño tu alma, y ella de, sí, yo extraño tus nudillos, ¿no? Y ella como súper físico todo, y él de, sí, yo extraño como todo lo que es el concepto de lo que eres, está como muy chistoso, y como que así pasa como durante el resto de su aparición, como que se presta mucho a que él sea de, no, es que sí, el concepto, el arte intrínseco, lo que la médula de todo como que está ahí. A mí me gustó mucho cómo se manejó eso, pues, porque Sí, de... hay cosas muy cagadas que también pasan, por ejemplo, cuando va entrando, con esta entrada en cámara lenta y demás, y Marcus se escucha como su voz interior y dice, es Keanu Reeves, sí, es como, ¿qué pedo? La morra casi babeando, su novia, y luego le dice algo así como, ah, ahora sí lo que es conocer las estrellas, y lo abraza, y Keanu Reeves le dice... Las estrellas que más importan son aquellas que miras cuando duermes. Una jalada de Ajá, esas. y empieza a soñarla, empieza a llorar la morra, ¿no? Está, Sí. o sea, yo también lloraría si me lo dice, la verdad, pues, pero sí está yo, para mí, les digo, es la mejor secuencia dentro de la película por la comedia que se logra ahí. También comenzamos a ver que, pues como bien vimos y como bien menciona Alan, Keanu Reeves es una persona bastante pasional en esta interpretación. Empieza como a tener algunas atenciones hacia Sasha, como de, ah, le muevo la silla, le doy un beso en la nuca y así. Y como que Marcus también trata de imitar o de hacer como cosas parecidas hacia Jenny para no quedarse ver como menos que Keanu. Entonces, también eso empieza a ser como bastante chistoso, porque después de eso se van como a un after a la casa de Keanu, pero este after resulta ser de solamente esas cuatro personas, y Keanu tiene la idea de hacer una especie de dinámica toda, bueno, pues no toda rara, sino como tal la dinámica sencilla, ¿no? Era casi un te pregunto y todos contestamos, ¿no? Pero estaba ya como ya preparada, tenía como unos papelitos y había como una pecerita y ahí estaban los papelitos y se trataba, ¿no? Como de sacar estas preguntas, pero eran preguntas fuertes, ¿no? Como de aquí, de los que están en esta habitación, ¿a quién matas, ¿no? Y dices, güey, ¿quién escribió esto? Era, y incluso él mismo lo dice, ¿no? Que era como un yo nunca, nunca intenso, ¿qué? O intrínseco, ¿cómo dice? Sí, ajá. Algo así, que le habían recomendado uno de los de Matrix, creo, no sé, pero algo... Que nomás para romper el hielo. Ajá. Y aparte, pero también, que ya no es como alguien... O sea, es como medio imbécil, pero al mismo tiempo es como súper amable. Entonces, como todos sus diálogos son como muy extraños. Regresando un poco a la escena, que conocen un poco más, que Ana pregunta un poco más por Marcus, diciéndole a Henry, porque pues no sé, aprende su nombre. Le dice, oh sí, tú has abrazado el vacío de tu mediocridad y por eso brillas, o algo así, y es como, ay, güey. Ah, sí, y el vato se aburra, ¿no? Bien cabrón. Pero mierda bonita, bueno, sí, muy disfrazado, sí. ¿No? Como, ay, te va esta caca con poquito perfume, vámonos, agárrala. Y luego de que era como de... cuando ya se van de la cena, pues que no paga la cuenta, y Marcus le dice, oh no, pero ¿por qué no me dijiste? Yo la pude haber pagado, y es como... Fueron $6,000, es todavía menos de mi cheque de la película de Speed, y está sobre tu presupuesto, así como, pero pues sí, me he creído el Keanu Reeves, pero de todas maneras tiene como una vibra acá, que es como, ah, no mames, fui ofendido por Keanu Reeves, qué milagro, qué hermoso suceso. Ajá, y como que justo de estas ofensas y esta como tensión que se genera entre Marcus y Keanu, como que... También potenciado por las preguntas tan fuertes que llegaron a ver en este rompehielos, pues como que Keanu dijo, oye, yo sé manejar estas cosas, entonces, ¿por qué no, Marcus, vienes y me das un golpe, no? ¿Cómo la ves? Y pues ahí se arman los golpes y pues son un enrollo, ¿no? Y de malacopas, diría yo. Keanu saca sus pasos karatecas de Matrix, güey, así como... No sé qué tanta mamada hace con la mano. Y el punto es que al final después se van, ¿no? Y ya te digo que continúes. Ajá, pero justamente se van Sasha y Marcus. Porque Jenny dice, no, es que yo me quiero quedar. Y pues se queda con Keanu. Entonces vemos cómo Marcus y Sasha se van justamente, piden un Uber. No. Y se van y empiezan. No piden un Uber. O sea, Keanu... consciente de que la regó, dice, bueno, al menos permítanme que les pida un Uber. O sea, dentro de su amabilidad, les pide el Uber, pero no cualquier Uber, un Uber pool. Y tiene la teoría de que lo hizo a propósito. Pero, quién sabe. Pero continúa. Sí, justo, pues iba justamente como a decir, empiezan como a tener una discusión, ¿no? Bastante álgida este Marcus y esta Sasha, justo de estas cosas que ya estábamos mencionando antes, de que no, pues es que tú eres una persona bien poco auténtica, que nomás te vas para mantener tu renombre, ¿no? Y ella como, no, ¿qué es mejor eso? O ser un papanatas que no ha querido hacer nada en su vida por miedo, ¿no? Y se empiezan a pelear y de la nada... Pues como que dentro de la tensión que había, hemos pues, de decir que había también tensión sexual, entonces pues deciden agarrarse a unos becerros, pero intensos, y es justo cuando vemos que es un Uber pool, entonces la verdad a mí me dio demasiada risa, sí. La primera vez, y la segunda y hasta la cuarta, la verdad, sí, porque el otro güey que va en el Uber pool va adelante junto al chofer, y pues está cagado, ¿no? Porque le dice, no, pues sí, yo me bajo aquí a la vuelta, joven. Y pues ya, ¿no? Como que tienen esta su primer encuentro sexual después de 10 y tantos años. Y en el cual Marcus tuvo mucha práctica. Ajá, al parecer se rifó y como que desde ahí empiezan a tener una... Según recuerdo, nunca se mencionan como, oye, ya quieres ser mi novia, o oye, ya quieres ser mi novio, sino que ya se toma como implícito, porque ya empiezan como a salir, ¿no? Y empieza Sasha a acompañarlo a los toquines del Marcus, y hay una parte en la que le dice como a una fan de, ah, oye, ¿te gustan? Y ella como de, ah, sí, son buenos, y ella de, ah, pues ni se te ocurra hablarle a Marcus porque él es mi novio, y si te metes con él yo voy a arruinar tu vida y te va a ir pésimo, ¿no? Entonces, pues como que bastante posesiva la Sasha, ¿no? Y pero, así. O sea, Marcus entonces, ni siquiera terminó que empieza con su chica, ¿o sí? En ningún momento se ve de que, ah, terminamos, ni nada, o sea. Pues no, pero probablemente ya se quedó con Keanu, güey. Sí, supongo que se da como un poco a entender, ¿no? Como de, ah, ¿preferiste quedarte con Keanu que conmigo? Pues sí, ¿no? Supongo que fue más bien como es el punto de inflexión dentro de la relación de Marcus y Jenny. Puede ser, pues sí. Y pues justo comienzan entonces ya como Marcus y Sasha como con este ratito de luna de miel, de no, es que sí, nene, todos estos años, qué bonito, ¿no? La cochadera, ¿no? La caminata por San Francisco y todo este asunto. Y no lo mencionamos, pero la mejor amiga, Verónica, está embarazada. Entonces justo da a luz y Sasha le dice como de, ah, no, pues yo voy a ser la madrina, ¿no? Y Verónica le dice, pero güey, tú vas a estar en Nueva York, o sea, va a ser difícil, ¿no? Porque Verónica se iba a quedar en San Francisco para estar como atendiendo ahí el restaurante de ahí. Y Marcus como que se saca de pedo, ¿no? Como de, ¿cómo que se va a ir a Nueva York, no? Ni me lo había dicho. Y empiezan como a tener, a partir de ahí, ciertos como roces, ¿no? Como de que es que Sasha quiere seguir con sus sueños y Marcus quiere seguirse quedando, ¿no? En esta zona ya de confort, pues tóxica que ha manejado durante tantos años. Y pues no sé qué tienen ustedes que opinar al respecto. A mí se me hizo curioso, cuando menos. A ver, Dani, Maldo, échale. Pues más curioso, vuelve a ser incómodo otra vez. Porque, pues sí, después de este momento que tienen y estas salidas y así, como que vemos que todo está floreciendo, todo está siendo color de rosas, y de la nada, pum, otra vez, ¿no? Como un choque de realidad para los dos, en el que pues, los objetivos individuales de cada uno son diferentes, ¿no? Entonces, pues, se los obliga a confrontarse y... Pues tal cual, o sea, como en toda buena película de que tenga un porcentaje alto de amor, va a haber un conflicto, ¿no? Va a haber un momento en el que se van a pelear y van a tener cada uno de manera individual que pensar, ¿no? Que pensar en si quieres intentarlo o no y tal cual. Es como ese momento de desidia y de iluminación que nos lleva al último acto, que es el de pedir perdón. Pero... Ajá, perro. Poquito antes hubo como una... A mí me gustó mucho como esta discusión en la que justo pasa lo que dices, Maldo, en la que ya se discuten tal cual de, no, pues es que, ¿qué pedo? ¿Por qué no tienes el valor para decírmelo, no? Uh-huh. Si no quieres ir a Nueva York, pues nomás dime, ¿no? Y Marcus, siendo el cobarde que ha sido toda la película, dice, pues sí, no quiero ir a Nueva York. Y... Pero no solo dice... Ahí Sasha decide irse, ¿no? Y... No solo dice que no quiere ir a Nueva York, dice que no quiere ir a Nueva York con ella. O sea, eso es peor. Igual. Pero, ¿saben? Me gusta porque aquí los dos están como... Los dos la están cagando. Hay como cosas que no sé, de que, por ejemplo, Sasha invita a Marcus a una alfombra roja y lo presenta como su novio y le dice un tipo muy común, muy normal. Y pues obviamente eso lo hace sentir mal, porque es como, ah, no estoy como a la altura de tus novios acá famosos, ¿no? También por otro lado, Marcus es como muy inflexible a la alta sociedad en la que se ve inmiscuida Sasha. Es como bien sangrón con todo lo que le ofrecen en la fiesta, no le interesa. No da de su parte para poder encajar en los espacios de ella. y ella también, pues, menosprecia a como pues a Marcus, o como lo, o no necesariamente a él, pero las cosas que hace, porque también menciona que, ah, sí, vas a seguir tocando en tu bar de mala muerte y cosas así, ¿no? Que a él, pues, le gusta tocar en ese lugar, pero ella dice que es como con cualquier cochinada. Entonces, hay como, me gusta, pues, que no sea como... Como todo perfecto, ¿no? Como que sí se vea cierto cochambre, ¿no? De ambas personas. Sí, y que no esté como inclinado hacia un solo lado, sino que los demás, sean como los que tienen los problemas, y entonces los dos son los que al final tienen que trabajar. No es como nada más uno es el malo y el otro no, sino que, pues sí, o sea, son como dos mundos completamente diferentes, como el agua y el aceite, y tienen que aprender como a mezclarse un poco. Sí, sí, sí, a final de cuentas, pues como a ceder, ¿no? Y a llegar a acuerdos, ¿no? Nada más como de, ay, esta es mi voluntad y tú la tienes que acatar, ¿no? Que justamente las relaciones no se tratan de eso, supongo. Y terapia de pareja con el Capitán Barbosa. Cuando gusten aquí. Les hacemos sus chistoretes de películas y terapia de pareja. Lo que ustedes gusten, todo por un módico precio. 2x1, llame ya. Entonces también... pues después de esta discusión fuerte que tuvieron, pues sí, Sasha se va a Nueva York. Marcus se queda de nuevo a seguir su vida, pues, mediocre. Sí, tendríamos que mencionar que es un poquito mediocre su vida. Pero pues cada quien, ¿no? Lo que sucede también es que, casi no lo mencionamos, pero Marcus todavía tiene a su papá. Y su papá, pues, también ya es bastante mayor de edad. Entonces, como que Marcus, a lo largo de la película, lo ve como vulnerable, ¿no? Como que no se puede valer por sí mismo. Entonces, le cae una cubetada de realidad a Marcus un día que llega a casa, a la casa de su papá, donde él realmente vive, porque se había estado quedando con Sasha, y pues llega y se encuentra a su papá, pues, ahora sí que con las manos en la masa, ¿no? En este caso la más era una imitadora de no recuerdo qué, de Diane Ross, y pues está muy chistoso, ¿no?, ver esto, porque justo como que le pide Marcus un momento para hablar, y dice como de, ¿qué pasa aquí, papá? Y el papá dice, ¿sabes que yo siempre he sido fanático de Diane Ross? Y dice, no, eso sí, pues, pero ¿por qué aquí, no, en la casa? Y así, el de, pues, ¿qué tienen, no? Ya tu mamá ya murió hace mucho, yo también puedo hacer mi vida. Y él le dice, además, ¿por qué no te fuiste con Sasha, no? Y como que le dice, no, es que la regaste cañón, hijo. Y otra vez es el papá el que vuelve a hacer que Marcus entre en razón, ¿no? De que, pues, no tiene que vivir con miedo y que, pues, tiene que ir por Sasha, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, no es cualquier vínculo el que tuvieron, ¿no? Ellos prácticamente se crearon juntos, ¿no? Y han vivido, pues, un montón de cosas. Entonces decide Marcus, pues, lanzarse a los Nueva Yorks a tratar una última oportunidad con la Sasha, a ver si se logra. Y pues no sé, Maldonado, ahora sí, como tal, ya están en su último acto, el acto de pedir perdón. Así es. ¿Qué te pareció a ti todo este último acto? Fue muy peculiar porque en su valentía, Marcus va a que le hagan un traje donde Keanu había recomendado. Él, en las escenas anteriores donde están cenando, recomienda un lugar que es donde a él le hacen su traje. Y él va ahí con una actitud muy chida, como si fuera acá millonario. De que no, sí, sírvame champaña y que yo quiero. Y arriba el precio, se asusta y va a no sé, que era un Walmart o algo así, y se compra un traje en descuento, ¿no? Eso se me hizo muy. Ajá, que aunque en descuento sí. Caro, ¿eh? Según recuerdo, $200 y tantos. Y eso sí, traía dos pantalones, pero un traje de $200 está fuerte, ¿no? Pues sí, pero ya se gana en dólares, entonces, pues. Se pasa, pero se me hace como muy gracioso esa parte, y pues ya llega a la Sí, porque hasta como que dice esto de es que me, no, quítamelo, me están quemando. Sí. Cuando ve el, sí, el precio, ¿no? Sí, así es. Porque era demasiado caro el de Keanu. Pero bueno, llega a la alfombra roja con su amada y hace un discurso tal cual, un discurso cliché de perdóname, la verdad estuvo bonito, no es esos tan clichés, porque le dice como incluso de que quiero ser esa persona que sostenga tu bolso, ¿no? O sea, como sé que no estoy a lo mejor a la altura de la alfombra roja, pero quiero estar ahí contigo, ¿no? Y quiero apoyarte y quiero sostenerte. Siento que... Y cochar, ¿no? Sí. Es... Así, sí. Frente a todos los periodistas y los papás, ¿eh? Que así es. Y justo sí. También pasó eso, ¿no? Que también no solamente es el perdón que pide Marcus hacia Sasha, sino también el de los papás. Según recuerdo, van... los papás al depa, ¿no? Y le dicen como de, no, pues ya estamos jubilados, la verdad, pues sí la regamos, pero pues sí queremos ahorita formar parte de tu vida, si es que nos dejas, ¿no? Y sí, que ese perdón estuvo más chafa, pero se vale, ¿no? Sí, porque justamente encuentra como el perdón en ver que los papás pagaron como completo de todo lo que consumieron en el restaurante de ellos. Ay, ¿no? Sí, no, y que dieron propina, ¿no? Sí, sí. Ay, hasta dieron propina, ¿no? Hombre, sí. Y pidieron porciones extra de queso y de quién sabe qué. Y hasta... Entonces, pues sí, se da, según recuerdo, el perdón. Pero también es importante que ella sí los perdona, ¿no? Y que no solo los perdona, sino que los invita a la ceremonia con ella. Creo que también habla de que ella está lista como para dar otro paso en su vida. Y pues, sí. Perro. Hoy andas inspirado. Y pues ya cuando llega Marcus, pues también está lista ya para hacer que funcione. Y pues los dos ponen de su parte, entonces creo que es lo más importante. Y... Sí, porque justo como que ella, o sea, también se abre esta, bueno, nos muestra en este asunto de que Sasha abre un nuevo restaurante, o no sé si adapta el que ya tenía en Nueva York, no, creo que eso no me quedó muy en claro. Creo pero, que es otro, uno más pequeño. Sí, uno más pequeño, pero igual es de ella, y lo lleva al Marcus, ¿no? Le dice, oye, acompáñame, quiero que vengas a este lugar, y llegan pues a este restaurante que aunque es también de Sasha es pues como que muy distinto, ¿no? Se ve más hogareño, se ve como dónde están cocinadas, o sea, si se supone que si entras a comer ahí, a degustar, vas a ver cómo están cocinando y se ve como, pues como cocina, supongo, tradicional estadounidense. Y pues resulta ser que le quiere dar como a probar a Marcus una de los platillos, y es justamente un platillo de los que preparaba la mamá. Entonces resulta y resalta que es todo un restaurante inspirado en la mamá de Marcus, que se llama Judy, se llamaba Judy. Incluso, según recuerdo, se llama incluso el restaurante así, ¿no? Sí. Judy's Way. Y no sé, para mí eso fue una parte muy emotiva. A mí me gustó mucho, se me hizo muy... muy lindo, ¿no? Como que también ella pues aprendiera a ceder a dejar un poco las etiquetas y a irse a lo auténtico, a lo que ella la fundó, vaya, es la cocina casera. Sí, de hecho, creo que es de las escenas más emotivas de toda la película. Creo que, sí, incluso le mandé mensaje a Barbosa el otro día cuando la vi por segunda vez y le dije como, como casi lloro. Sí, yo llorando. Pues es un homenaje muy bonito, ¿no? No solo como a Marcus, porque pues lo quiere, ¿no? Sino a la mamá que le enseñó también muchas cosas a ella, ¿no? Y no sé. Sí, como un agradecimiento. Qué bonito. Sí. Es muy lindo. Sí, hasta le dice Marcus que no, pues ya, tú me ganaste con la disculpa, sí, con el discurso. Sí, está muy lindo. Y vemos que también tiene mucho éxito, ¿no? El restaurante, creo que incluso más que los otros. Al final se ve que está retacado, sí, de personas, que hay hasta fila. Sí, está chido porque es como de, como que logra esto de hacerlos sentir en sus hogares, que es lo que ella decía que era lo especial de la comida de la mamá de Marcos. Entonces, como, ah, mira, un final feliz. Y luego comienzan los créditos. Señores créditos. No digo que son unos señores créditos por la rolita que tiene. Muy buena. Simón, al final, bueno, la banda de Marcus, que Marcus tiene con Dopinder, el de Deadpool, y una de las doctoras de Doctor House, se llama Hello Peril, o Hola Peligro, y hacen una rolita que en homenaje a lo sucedido con Keanu Reeves, que se llama I Punched Keanu Reeves. Y está muy buena, hace que te quedes literal todos los créditos. No sé, dura como... dura 3 minutos prácticamente y vale cada segundo. Sí, totalmente, porque además la banda sí llegó a como a también interpretar 2-3 canciones, ¿no? A lo largo de la película, que sí estaban cool. Están cool, es un poquito como sí de canción ya establecida y según... A lo que vi también hay, se supone, pues, obviamente, dentro de la ficción, que había un poquito de freestyle. Y está cool ver a Marcus Randall Park rapeando. Está cool. A mí me gustó. Oigan, sí mencionamos lo de que cuando Marcus decide resolver su vida una vez que Sasha se va, comienza a vender muchos de sus cosas de la banda, y al final resulta que la chica que lo compró fue Sasha. Ah, sí, cierto. Ah, ¿sí mencionamos eso? No lo mencionamos, pero sí está bastante cool, porque no es como que los compre nada más porque si piensa, bueno, según mi interpretación, compra como esta mercancía de la banda, no nada más porque piense que no van a lograrlo, sino porque creo que es como la manera de demostrarle a Marcus que nada más necesita como un empujoncito para poder alinear su vida, ¿no? Algo mejor. Sí, aunque yo me pongo en el lugar de Marcus y siento que sí me agüitaría un poco, como de que, yo creí que le gustaba a la gente. Sí. Sí, yo también, así me lo tomaría. Lo vería con el vaso medio vacío. Así como, yo creí que ya no estaba yendo bien, nada más. Sí, pero no se lo tomó bien al final. Entonces, qué bueno. Sí, pero es que también tenemos que tener en cuenta que, ok, las playeras como sea, pero. También no lo mencionamos, pero la banda, dentro de su marketing, algo de lo que venden, digo, dentro de su merch, algo de lo que venden, son pelotas de tenis con el nombre de la banda. O sea, ¿quién quiere pelotas de tenis con el nombre de una banda? Ah, pues que el vato, su manager está medio menso. Que también es el bajista, ¿no? Pero sus ventas escalaron a 7 playeras, creo. No. Era 9. La parte en la que dice como de, güey, hoy triunfamos, sí, vendimos 9, pero nos regresaron 2, entonces quedamos en 7. Sí. Y también la otra morra, la que dices que era doctora en Doctor House, también hace un chiste que a mí me gusta mucho, que es de, oigan, ¿puedo hablar? Y yo, es que yo estoy enojada con 2 personas de esta banda. Como que la ignoran y todo el pedo, y al final dice como de, ya, estoy bien enojada con el representante porque está bien menso, y estoy enojada conmigo misma porque este güey hace que me enoje. Entonces, sí está tiene interacciones muy chuscas. Ajá, tiene chistes cool ahí que no hemos mencionado, pero pues supongo que también son parte de la experiencia de cada quien. Cualquier destacar así, y pues si usted, querido escucha, quiere mencionarnos alguno, pues ahí están. Estamos nosotros abiertos a escucharlos, a platicar con ustedes sobre sus partes favoritas. Tú, Alan, ¿cuál dices que es tu parte favorita de toda la película? ¿Sí la de Keanu o hay alguna otra? Bueno, la de Keanu claro que es buena. Otra parte que me gusta, pues la canción, pero también tiene que ver con Keanu y prácticamente son los créditos. Me gusta mucho al inicio de la película cuando Marcus está bailando frente al espejo y está fumando, Y llega su papá a abrirle la puerta y es como, ¿qué estás haciendo? Y es como, estoy bailando y estoy fumando. Es como, ¿qué quieres bailar también? Y el papá así como de, ¿seguro? Y comienza a hacer unos pasitos bien ranchos. Ajá, y, como que le dio la chiripiorra, ¿no? Ahí. No se está bailando, le marco al 911 porque sí está raro. Sí, pero me gustó mucho. Es que ese señor es otro pedo. Ajá, también. ¿Tú, Maldo, que si te quedas tú con sí. la parte de Keanu o hay alguna otra parte y digas, no, esta también sería del no, top 3? No, la de Keanu, yo diría, cuando llega él es mi parte favorita, tal cual. Y esa y la parte del restaurante de Judy son las más chidas para mí. Una porque me da mucha risa y la otra porque es muy bonita. Sí, yo creo que yo también me quedo con la de Keanu, pero si también tuviera que mencionar otra, que además no mencionamos como a lo largo de este episodio, es la parte en la que Sasha está terminando con su novio con su prometido, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que está terminando, porque decide terminarlo justo en la fiesta a la que la invitaron, a la del sobrino, y ella dice, ah, pues para no armar escándalo, pues déjenme, voy a hablarlo y a cortarlo bien en la cocina y empieza de que a gritarle de ojalá te mueras, que te dé malaria, que se te caiga esto, que te dé lo otro y así, pero resulta que está la ventana abierta y todo lo están escuchando, toda la familia, todos los niños, ¿no? Eso a mí me dio mucho. Señora, asusta a las cabras. Y también lo recuerdo mucho. Ah, sí, un güey, el como que lleva un mini zoológico, ¿no? Y le dice, oiga, señora, bájele porque las cabras se asustan, ¿no? Entonces está en el top 3 eso también. Sí, y pues sí, la verdad es que es una película pues bastante, bastante linda, bastante chistosa. Al final pues terminas como con un buen sabor de boca, ¿no? Porque lo que bien veías en ambos, que eran como actitudes ciertamente tóxicas, tanto para sí mismos como para una relación, pues al final no se terminan de arreglar de todo, supongo, por lo menos no desde mi perspectiva, pero como que se encaminan bien hacia el cómo lograr lo chido, ¿no? Porque sí, están abiertos a mejorar, ¿no? Ajá, además también, o sea, cierra la película como tal, pero yo siento que Dance y Netflix a lo mejor tenía alguna esperanza de una secuela o algo así, porque creo que nos dio como ciertos indicios, como cuando... Ah, caray. O sea, para mí, para mi percepción y para mi gusto por las teorías, cuando Sasha, hay varias, creo, veces en las que menciona de no, es que yo sí quiero tener hijos, si no consigo novio o así, pues hasta yo adopto a alguien solita. O soy mamá solitaria o así. Digo, sí. Ajá. Entonces. Mamá solitaria. Ajá, sí, no, o sea, no la mamá de una solitaria, ¿no? Sino la mamá. No recuerdo que se llama mamá soltera. Ajá, mamá soltera, sí. Soltera, sí. Entonces, siento que a lo mejor o algún especial o algo así de cuando ya tengan un bebé o algo así. Yo creo que no, porque ya pasó muchos años desde que se filmó y así. Pero siento que tal vez de ahí se pudieron haber agarrado para hacer una continuación, ¿no? De Always Be My Maybe 2, más maybes que nunca. Sí, hay como otro dato curioso. Bueno, la película pues es principalmente pues llevada por actores asiático-americanos. Y bueno, también, salvo por los mejores amigos. Es un dato curioso que no sé si ustedes sepan, pero Keanu Reeves es también asiático. Es de descendencia asiática. No sé si sabían eso. Yo lo investigué cuando hice la reseña de esto. No, pero ¿a poco por parte de papá, mamá? O... Pues él ya es de... Su papá es hawaiano y su abuelito es chino. O abuelita, no sé. Y obviamente, pues ya él ya es de segunda generación. También descubrí que es canadiense, por eso es tan amable. No es americano. No es de Estados Unidos. Y los otros, y los protagonistas, sí son Sí, tal cual son asiático-americanos, son como, no me acuerdo cómo se les dice, americanos de primera generación, o sea que sus papás son los que migraron hacia el país. Entonces, era como ellos querían que literal, hay una entrevista en YouTube que, del canal de Netflix en el que mencionan que querían a alguien como de descendencia asiática para el papel que después le correspondería a Keanu Reeves, y fue como de, ah, sí, claro, pues Keanu Reeves, y por eso prácticamente le dieron el papel, y pues quedó junto con todo este, con todo el auge de pues el momento que ya habíamos mencionado al inicio del podcast, de que pues está, fue cuando comenzó a hacerse otra vez famoso este güey. Y aparte creo que a lo mejor es como el mejor homenaje a Keanu Reeves que hay por el momento. Ajá, como que el chiste más meta de Keanu Reeves que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Y más. Exactamente. Sí, y pues supongo que ya, pues ya la hablamos, supongo toda. ¿Toda? Ya mencionamos nuestras partes favoritas. Podríamos ya ir cerrando, yo creo. Yo ya mencioné pues, cómo me hace sentir. Esa yo creo que podría ser mi conclusión, tal cual lo que ya mencioné, pero no sé si ustedes quieran agregar algo de cómo les, de qué les gustó, de cómo la terminan esta segunda repasada que le dieron. ¿O no sé. Sí, no, es que sí. Adelante, adelante, adelante, por favor. A ver, Waldo, si quieres hablar. Pues la verdad. Si quieres. No, no es cierto. Pues La primera vez que la vi, igual fue una recomendación de Barbosa, pero yo me la esperaba diferente. Entonces, como que sí me gustó, pero dije, yo esperaba otra cosa. Pero esta segunda vez, como ya la había visto, ya sabía qué esperar, la disfruté más. Me gustó mucho, me divertí, incluso. Me pegó más esa última parte, no me acordaba de eso, de lo del restaurante de Judy. Y no sé, creo que en general es una película divertida, bonita, que se burla hasta cierto punto de muchos clichés, los transforma y se me hace chido. Aparte sale Keanu Reeves, entonces, ¿qué más puedes pedir, no? Sí, comedia, sí, romance y Keanu todo. Reeves, o sea, esto tiene la fórmula sí. del éxito, ¿eh? Sí, sí, sí, Alan. Pues yo, como les decía al principio, me cayó mejor Marcus esta vez. Bueno, o sea, igual se me hizo bien idiota con el principio, pero me acuerdo que la primera vez que la vi, a partir de ese momento ya no tuve como ningún grado de empatía, y esta vez fue como está bien, es como chale, segundas oportunidades, ¿no? Red flag, Ivani, red flag. pero bien, o sea, está chida, me gusta bastante, me divierto bastante con esa película. Digo, solo es la segunda vez que la veo, pero sí me veo viéndola después. Esa sería mi conclusión. Ahora sí, cierra, Capitán Barboso. Pues con esto llegamos tal cual al cierre de este episodio de Sin Escrúpulos, otro podcast de cinema para promedios. Esperamos que haya sido de su agrado. Si hayan llegado hasta este momento, pues gracias. Gracias, qué maravilla poder contar con su apoyo. No se olviden de recomendarnos, de compartir este episodio y el blog, y básicamente seguirnos en todas nuestras redes y darnos difusión si es que les gusta el contenido. Estamos en todos lados como @cinepromedios. Y también no sé si puedan ya seguirnos como tal en bueno, seguir a Alan o a Maldonado en sus redes personales. No sé si ya tengan alguna habilitada de momento. Bueno, yo te vengo manejando lo que viene siendo WhatsApp. Como saben, pueden mandarme uno. Alan. ¿Cómo comienza con 33 su número? Ah, mira, pues ya tienen los primeros dos. Tienen 8 números sí. que adivinar. Chicas, ahí échenle matemática. Tienen que seguir escuchando los podcasts. Ahí vas a ir saliendo. Ah, bueno. Sí, cada Dale. Podcast les vamos a dar 2 dígitos, pero no se los vamos a dar en orden. Así wow. que ustedes tienen que hacer otra. Wow, yeah. Es como en los capítulos de Gravity Falls, que al final venían como códigos. No sé si se llegaron a fijar o si llegaron a ver la caricatura. Sí la vi, pero no me acuerdo, honestamente. Al final en los créditos hay como códigos que tienes que resolver. Como el entonces sí lo vamos a hacer. Poncho nos dice que... Poncha nos dice que es importante mencionar que no se olviden de darle 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast para poder ser recomendados a otras personas. O las estrellas que usted considere pertinentes, ¿no? Yo creo que 5 son bastante buenas. Pero de preferencia 5. Y de preferencia 5. Es más, mientras menos le guste, más estrellas denos, por favor. Si tienen quejas o sugerencias, mejor coméntenosla. No las reflejen en las estrellas, por favor. 5 estrellas y nos pueden mentar la madre en los comentarios. Sí pueden dejar comentarios en el feed del podcast, si tienen acceso a él. Pues ya, creo que ya es todo. Sí, nada más. Ah, sí, yo sí tengo Twitter. Ah, adelante. Aguanta. Sí, yo sí tengo Twitter. Me pueden seguir como el Karen Macho. Porque me gustan los gatos. No hay otra explicación. Ya es todo. Ok. Bueno, a mí me parece un bastante buen arroba, la verdad. Pueden seguir también, no se olviden de seguir a Poncho. Él está como arroba wolf-eol. Y pueden seguirme a mí también como arroba danielbarbs. Dani con Y y pues es todo juntos. Entonces, pues sí, llegamos ya al final de esta emisión. Nos estaremos escuchando en el próximo episodio, ya sea de este podcast o de nuestro podcast hermano o nuestro podcast alterno, que tal vez podamos ser nosotros mismos o no. Usted descúbralo. Muchas gracias. Hasta luego.